Caída fea de noche. Espera, ¿dónde quedó? Así que está. Aquí te voy a poner de nuevo el pedido feo. Así que vengo. Vale mucho bonito. Pues ya casi nos vamos. Bueno, ya más bien ya casi. Lo siento. ¡Qué malo! Ya voy a decir aquí que te regañe muy feo. Ya casi me voy, más bien. Pues bicho, no sé qué otras lolis. No sé qué otros lolis haya por ahí en los juegos, aparte de los que había dicho. Pues de que les recomiendo jugar esos RPGs. Y a ver si pueden salvar a la pobre Ai. Ya sabes, bichos, rescátela. A ti que te encantan las lolis. Y ya no se puede. A ver qué otro juego les digo el viernes. Pero creo que ya sé cuál tengo en mente. Ya es una acción. Bichos, ahorita te paso mi imagen. A ver si como también es un RPG, pero un poquito más y me voy. ¿Qué? No te entendí. Bueno, ya sé, mucho bullying para ti. Sí, vamos a poner tu pedido antes de que me vaya. Cosa. No te burles, Pedro. Que te conozco. Bueno, entonces nos vamos a poner el pedido que me hiciste. Nada más aquí espera un momentito. Malo. Ahora sí vamos con tu pedido, bichos. Así que vengo antes de despedirme. Oh, 味方に変えながら君を照らしている大気がまだ消えないなら僕を待っていて静かに見下ろして bichos, te vas a comer a todos los que están moridos en el chat. No, no es cierto. Y bueno, pues gracias por estar aquí en la casa de la bruja. Ya saben, el programa es la casa y yo sigo. Espero que para la próxima estén algunos vivos y, bueno, la mayoría vivos y más activos hablando sobre el tema y eso. Y pues les mando un saludo de nuevo a Bichus, a Arineco, a Debot X, o como se diga, y a Vocaloid Warrior, a, ¿cómo se dice? A Dragon King, a mi novio que no me ha escuchado porque está en clases, a los chicos de la universidad, al tío de Luis y a los demás. Gracias por escuchar y hasta el viernes. Adiós.